últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, vigésima, cuarta emisión de En Caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de este trámite interminable. Sí, seguimos por aquí a ver las partes que y faltaba el 016 y el número 4 que había quedado en la pendiente de sus copias de los originales. Las copias de los originales, cabrón. Copias. Sí, la que vale. A ver, espere. Bueno, sí, entre otras cosas, no ha traído perfecto las flores secas del último romance. Sí, todos tienen flores secas en algún libro guardado en alguna biblioteca. Creo que sí, espere. Sí, por favor, vaya y retírelas, tráigasla acá a la oficina central para hacer el paneo de la flor. No, eso no nos sirve. En realidad, esta es una flor seca. Sí, perfecto. Sí, es una flor seca. En realidad es un trébol seco. Yo le voy sellando aquí, pero tenga en cuenta, no, esto queda aquí en archivo. Le ruego, por favor, que vaya con todos estos papeles a la oficina de arriba y allí continúe con el trámite. Muchas gracias. En la oficina de arriba. Señoras y señores, mientras Lagarto continúa con esta burocracia, forma de... Disculpe, está cerrada la oficina. Tiene que esperar en la puerta, por favor. Y no la toque, no toque la puerta hasta que alguien se digne a abrirla. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Estamos en horario de oficina. Atención al público. Les agradecemos las molestias. Presentamos ahora a toda la tripulación de la María Tijuana en su conjunto. Comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Es el Capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande Capitán! Ha terminado sus trámites, Capitán. Terminó todos sus trámites. Le voy a sellar por aquí, Capitán. Perfecto. A la de chingón. El Capitán está triste. Está triste. Hoy no hay partido del Mundial. No. No hay partido del Mundial y una congoja, una especie de vacío espiritual le invade el alma. Es verdad, pero ayer venía como con un... el emotion, podríamos decir. Muchas gracias. Y bueno, Capitán, todo concluye. Sí, continúa. Lleve los papeles pertinentes y no se olvide de las copias de cada uno de los las presentaciones. Gracias. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sí que sí, ella sí puede hacerlo. Trámites más velozmente. Sí, tiene como recovecos, rendijas, atajos, unos ojitos burocráticos, ojitos tapatíos, una caída de ojos y ya todo se le da. Yo te vi cruzarlo. Sí, es más, por eso la mandamos a hacer todos los trámites de la nave María Tijuana. Los hace ella. Sí, señoras y señores, presentaremos ahora un técnico a cargo de este viaje, representando a todos los técnicos terrestres. Claro, Mico. Sí, si mandamos. Yo en tu lugar también me quejaría. Si enviamos al Mico, ya, directamente. No lo atienden más. No. Nada, ni cruzar frontera. Señoras y señores, sí hay discriminación en las partidas burocráticas de las oficinas estatales. No, pero no puedes armar la madre. En realidad no. Nosotros te apoyamos igualmente, Mico. No te preocupes, que movilizaremos las masas a las calles. Primero tenemos que encontrar el sentido. ¿A quién aplauden, al Mico o a las masas? No, a las masas. Siempre hay que aplaudir a las masas para que no se vuelvan en contra. Gracias, Mico. Tú quédate con tu rebelión individualista y moderna. Seguimos fielmente nuestra sombra, creyendo que somos quienes proyectamos las mismas y no ellas quienes nos dan un sentido en la oscuridad de este callejón. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Reynosa, Tamaulipas, México, mero norte mexicano, llega el norteño. Ah, hola, norteño. Dice, ¿cómo andan, señores de la María Tijuana? Tenía una deuda con ustedes, contarles acerca del robo. Va a pagar. No va a pagar, en realidad. Pero lo del robo, lagarto. Sí, el robo que tanto nos acongojaba, que le habían robado al norteño y no sabíamos todo. Qué le habían robado. Si le habían robado la inocencia. Todo. Si le habían robado sus discos. Todo. Si le habían robado sus videos. Todo. Si le habían robado todo. Sí, cabrón, yo creo que le robaron todo. Dice, bueno, pues acerca del robo, resulta que mi vieja y yo salimos de vacaciones. Sí. Y unos culeros se metieron a casa, a nuestra casa, mierda. Y a la fecha ya los encontraron a ellos y nos regresaron la mayoría de las cosas. Me habían robado todo. Ve, cabrón, todo. Dice, pero lo que más me duele es que se llevaron mis discos. Mis discos, cabrones. Y ahora se pone de rodillas y hace una escena. ¿Y los has recuperado? No recuperé ni madres, lagarto. Recuperé mierda. La mayoría de las cosas menos los discos. La mayoría en acrílicos. Y también en CDs, los cuales te tardas toda una vida en volver a comprar, sí, igual. Sí, cabrón. Y jamás los vas a conseguir. Se llevaron los de Rush. Ahí está el carioca surfista diciendo, ay, yo te comprendo, hermano. Es como que te roben un anillo con dedo y todo. Sí, que sí. De Dream Triathlon. Oh, mierda. De Pink Floyd. Ay, carajo. De AC/DC. Por de Metallica. Bueno, entre los más destacados, todos mis ochentas se fueron a la chingada madre en un segundo. ¡Qué mierda! Y para que los vendan a 5 pesos, porque estos pinches nacos les da igual un buen disco de AC/DC o un disco de la Sonora Dinamita. ¡Ah! Estoy aquí y quiero comprar Back in Black. ¿De quién es? De la Sonora Dinamita era... Toma, aquí lo tengo. 5 pesos. Este vinilo único, incunable. Dice, bueno, es por esto que estaba bien amargado y en la depre. Pero ya sí, que sí, cabrón. Razones no te faltaban, norteño. No. Dice, era preferible que se llevaran a tu mujer. No, que la mujer está muy guapa. Luego, sí, pero tardas mucho más en recuperar una colección. Pero quizás de... sola. Claro, quizás... Los discos no. Claro. Ella podía escapar. Sí, además no le iban a vender por 5 pesos. No, a la señora, seguro. A la señora ahí del norteño. Dice, bueno, cuestión que, aparte, unos cabrones de derechos humanos ahora me presionan para que haga una aportación para las curaciones de uno de estos culeros que entró a mi casa a robarme y uno de mis perros casi le molió el brazo a mordidas. ¡Qué mamadas, no creen! ¡Viva México, cabrones! Se retira el norteño. Sí, realmente, qué mamadas. Sí, mamadas son mamadas, diría nuestro querido Al Capone de Culiacán. Sergio de Ollotlán, Jalisco, México. Hola, Sergio. Dice, quiero quejarme de mi trabajo, porque me mandaron los pinches jefes a llevar documentos a otra ciudad. Ah, perfecto. Aquí están los documentos. Yo sí. Se los voy sellando, querido Ahora Sergio. Tengo que llevarlo. No, usted viene de Jalisco, ¿verdad? Sí. Bueno, esto le voy a comentar, es Aguascalientes. De Aguascalientes. ¿Es otra ciudad? Sí, por supuesto, pero los documentos tenían que venir aquí. De Aguascalientes le voy a pedir el favor que me los lleve directamente a Quintana Roo y hable con... Sí, a Quintana Roo. Tiene que ir a Quintana Roo. De Quintana Roo le van a dar los sellos correspondientes a todo esto y me pasa directamente por... Jalisco nuevamente. Sí. Me recorre todo el estado tapatío, todo. Pero se cree que yo soy una mulita. No sé si es una mulita, cabrón. Así son las órdenes aquí. Y esto luego me lo lleva para Culiacán. De Culiacán me lo pasa a Tijuana y ya en la frontera se tendrá que contactar con alguien. ¿Puedo quedar unos días en Culiacán? Sí, se puede quedar en Culichi. Ah, tranquilamente. Bueno. Tenemos la raza ahí que lo va a aguantar. Dice por aquí, entonces fui a llevar los documentos y por eso me perdí el programa 1122. Si alguien me lo puede mandar por correo electrónico, muchas gracias. Ah, fue una mierda. Y si no se puede, pues ya me la peiné. Peínesela nomás, Sergio, sí, porque sé. Fue el peor programa de la historia. No se preocupe. Realmente estamos avergonzados de haber hecho el 1122. Sí. Y así que olvídelo, déjelo por ahí y siga disfrutando de esta tripulación. Hola, admirables rebeldes del espacio, aquí reportándose desde el Estado de México, Páez. El tintanazo del CB9 Aragón, que les escribe para informarles que el 29 de junio es aniversario de la muerte de Germán Valdés Tintán, el pachoco de oro, actor, dice, cantante y comediante de la época de oro del cine mexicano y que deja huella en todo México y aparte de los Estados Unidos también. Para finalizar, espero que le digan unas palabras, un saludo al Dioxis y el programa está toda una pistola, una verga, y pásenla chido. Y ahí se retira. Muchas gracias. Se ve ve que estamos invitados a un homenaje que le van a hacer justamente a este querido actor Germán Valdés Tintán. ¿Habrá bebida? Habrá bebida, la perfecto. Gato. Estaremos la presentes. Chido, muchas ¿sí? gracias. Saludos, par de dos, aquí el Cucho, reportándose desde el Callejón de Sinaloa, México. Ahora, Cucho. Estoy hasta la madre. ¿Por qué, Cucho? Porque ya han pasado dos semanas y sí, a mí, aquí mi cuñado, ¿puedes creerlo? Mierda. Ese cuñado, güey, ha llegado para quedarse. Un fuerte lazo con familiares y amigos es importante. La nave María Tijuana. Ubicación: coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. Tripulación: los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata. La exactitud poco clara. El señor Lagartija. El talento desperdiciado. El capitán Vinilo. La certeza de la duda. La muda. El poder de la seda. El Mico. El primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno. Para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. Si usted está desayunando, almorzando, merendando o cenando, o es un poco débil de estómago, o es impresionable, le rogamos que en estos momentos haga oídos sordos. Haré oídos sordos. Hoy faené un lechón, dice Giro desde Trelew, Chubut, República Argentina. Pero qué asqueroso. Sí, qué asqueroso. Me imagino un lechón sangrante, ahí a plena vida, pegando sí, los gritos sí. que pegan los lechones cuando son asesinados por la mano del hombre realmente inhumano. Dice, es la hora de porcinos. Recordemos que él va a una escuela técnica agrícola. Sí, ganadera. Tiene, en lugar de, ay, llego a la hora de matemáticas, tengo cálculo, ahí viene el chancho que hay que bailar. Claro, dice, hora de porcinos, suena sí la campana y todos los niños ya se mentaliza que van a entrar en horas de porcinos. Póngale. Donde yo imagino que el profesor de porcinos es acorde a la materia que dicta. Y sí, debe ser un porcino, sí. Realmente hay como aspectos, ¿no? Sí, el profesor sí, de matemáticas. Como el perro y su dueño o dueña, que son exactamente el profesor y su materia. El dueño. Y la perra o el perro que tenga de mascota es exactamente igual. Sí que sí. Y no hay discusión sobre no, esto. No, no, no. Usted en este momento está mirando a su perro y es como si estuviera mirando a sí mismo. Exactamente. Nosotros, en un espejo. Por ejemplo, no conocemos a Silvino porteña carioca. Sí. Pero para nosotros es un cocker. Sí que sí. Porque conocemos al cocker de Silvino. Póngale. Y de no ser un cocker Silvino, el cocker es Ricardo. Sí, es sí, un sí. carioca surfista. Sin duda, lo imaginamos sin duda, con el pelo así como cabellos de cocker y todo. Sí que sí. Pero bueno, más allá de esto, imaginemos que el profesor de porcinos es un reverendo chancho. Sí que sí. Llega y dice, bueno, vamos a las clases de porcino. En la parte de atrás de la chacra donde estudiamos, están los suidos cerdos, dice, estaba limpiando el drenaje de los chanchos estos. No es la mejor tarea de todas, ustedes no, se imaginan. No. Dice, los desperdicios líquidos de todos los bretes que acumulan algunos sólidos. Bueno, mi trabajo y el de otros compañeros míos es el de quitar estos sólidos para impedir el tapado del drenaje. Claro, por un señor mojón sí. que puede generar una especie de inundación en el drenaje. Caos total, cabrón. Y todo Trelew lleno de mierda de cerdo. Sí, sí. Imagínese usted. Así que la función social de esta gente, de estos alumnos, es muy importante. Es vital. Dice, bueno, estaba haciendo esta labor y Jarme, el profesor de porcinos, me dice. Tiene nombre a porcino y todo. Jarme. Jarme. Sí que sí, cabrón. Y llega y da la orden. Un profesor de matemática puede decir a resolver este problema. Sí. Un profesor de biología puede decir a estudiar este organismo. Sí que sí. Un profesor de geografía puede decir saquen los mapas. Póngale. Un profesor de porcinos dice a faenar. Y ahí salieron los alumnos. Sí. Dice, yo jamás había faenado un lechón, pero sí había visto cómo lo hacían. Así que experimenté el penetrar el cuchillo en el corazón del lechón. La sangre tibia en mis manos. Luego el agua fría limpiando la sangre vertida sobre el suido. El agua caliente del tarro en el que situamos al lechón para que se le ablanden los pelos. El cuchillo, extremadamente frío a partir de la mitad del pecho del animal. Y los órganos tibios de el suido cuando fue eviscerado. Lo extraño es que en el lapso que pasó entre que le hundí el cuchillo y que le limpiamos la sangre, el lechón dio unos respiros cortos y fuertes. Tres respiros para ser exactos. Me voy. y nada. Un día un poco triste, oír los intentos del grito del lechón cuando le sujetas el hocico en la hora de su muerte. Contacto con el control a través de encaso@canaltrans.com o bien a través de encaso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Y en la continuidad de documentales del National Pornographic, llegan hoy los pulpos y la dicta a la colorada fácil. El pulpo es un animal sexópata. Esta característica pone en peligro a la hembra, ya que en el frenesí, el pulpo macho suele apretar tanto a la hembra que la mata. También es peligroso para él, porque de tanto y tanto tener sexo, llega a morir de un paro cardíaco. Yo creo que la colorada fácil tiene una novia de 15 años. Cada tanto se encuentra con un exnovio. Cada tanto también tiene un desliz con una peticita desagradable. Cada tanto se besuquea con una flaca en los pasillos de la universidad. El otro día la vi en trámite de conquistar a otra jovencita con bellos ojos azules. Tengo miedo de que la colorada termine como los pulpos. Y es mucho amor el que tiene, sí, la colorada fácil. Y anda los abrazos por ahí. Y bueno, es que se cuide, por favor, de todas esas cuestiones. Pero la pasa chido. Pasa chido, eso no cabe ninguna duda. ¡Hola, cabrones! Aquí el Aaron del Cine España. ¡Hola, Aaron! Y ahora estoy en España. Y quiero contarles aquí, en un medio de comunicación como la radio, mi encabronado descontento para con Italia. Lo único que hay son iglesias y más iglesias. Pero uno se tiene que informar antes de ir a un país. Y sí, en Italia hay iglesias. Claro. Y más iglesias, ese. Por aquí tiene una iglesia, ¿no? Si quiere ver. Mire, sí, ¿qué es eso? Eso es una iglesia que da a otra iglesia en la parte de allí. Que está convertida en museo, que es el museo de una iglesia, por supuesto. ¿Y es otro? Eso es una fuente que pertenece a la iglesia. No está chido, nada. Pertenece a la iglesia y usted no puede hacer nada al respecto. Le agradezco. Siga participando y saque fotos. Por favor, no se olvide de eso. Eso es el Coliseo Romano. Lo intentamos transformar en iglesia. ¿Y qué pasó? No pudimos. Dice, bueno, además la gente de allí te trata a patadas, dice, los muy asquerosos. Ejemplo número uno, ¿no? A ver. Estábamos en Venecia. ¡Oh, Venecia! Sale un bote a Venecia y todo eso. Dice, a punto de subir a la góndola. Por cierto, la góndola en Venecia sale 65 euros, un viaje de menos de 15 minutos. ¡Oh! Y porque el gondolieri ya tiene los huevos. Sí que sé. Se imagina la humedad. Cada vez los hace más cortos. La humedad le penetra por los pies y dice, ¿cuánto es? Y 65 euros. Y, tome. Bueno, vamos al viaje. No, ya terminado. Finito el viaje. Baje, que hay mucha gente. Es verdad, en realidad hay muchas góndolas, pero también hay muchos turistas en Venecia. Imagínate tú que... todos quieren tener su gondolero. Y todos quieren ir a Venecia y no subirse una góndola. No. Pero imagine qué mamada tremenda. Así que bueno, menos de 15 minutos ya estábamos abajo. Cuando nos viene un pinche hijo de puta, nos empuja con tal fuerza que por poco nos caemos al canal. Y se pone a gritar, ¡cuesto es una estrada! ¡Cuesto es una estrada! Y no sé qué mamadas suyas. Quería decir, esto es una vereda. Esto es la acera. Entonces el gondolero, que es una especie de taxista mal llevado por la humedad justamente que lo rodea, no es que te dice, descienda por favor. Cuando ve él más o menos que va a venir otro cliente o alguna cosa así, tiene los 65 euros asegurados. Lo empuja lo más cerca de la estrada que puede. Es una calle, es una estrada, vaya per se. Bueno, y ahí estaba entonces, así que muy mal este hijo de puta. Y no sé qué mamadas gritaba en italiano, lo insulté repetidamente en español. ¡Coño, mamapolla, hijo de... No, y todas esas cosas que un español putea... Suele decir, sí. ¿Qué imagen la de un español puteando un gondolero en Venecia? Dice, cosa que él entendió, porque está en contacto con turismo. Sí, por favor. Dice, también se puso a insultarme hasta que desistió. Perfecto italiano, ¿no? Sí que sí. Más calzones, más mamabolo, más fangulo, es real, vidrio da putana. Y el otro, come polla, hijo de tu puta madre. Y ahí estaban en una relación, prácticamente era el euro... En puteadas, ¿no? Sí. Conformando una Europa unida a través de las relaciones sociales. Dice, al final desistió y, bueno, se entró ya dentro de la tienda. Les cuento otra cosa. Robé unas tres postales. ¿Por qué hay que cobrarse esos 65 euros? Y después... Era mucha lana. Era mucha lana. Y hay que invertir esto en Venecia, que la ciudad me dé algo. Sé que sí. Y se le quedaron pegadas unas postalitas. Dice, que se jodan. Ejemplo número 2 de cómo nos trataron. Estábamos en Roma, tranquilamente, viendo cómo el agua caía parsimoniosamente en la Fontana di Trevi, a punto de hacernos una foto. Yo y una amiga, ¿verdad? Siempre con la amiga, con una amiga, sí. Está la Fontana di Trevi. ¿Quién nos va a creer que estuvimos en la Fontana di Trevi si no hay foto? No, tiene que haber foto. Bueno, sí, tenía que haber foto. Dice, pero en ese momento llega un moro, creo que era moro, cogió una rosa de un ramo, que era lo que él vendía, y se la puso en la cara para la foto. Es decir, salimos ella, el moro y yo. Y después ¿se de la puso en la cara a quién? No sé. Dice, y después de la foto, el moro me dice, 2 euros, 2 euros, molto barato, very cheap. Pero mierda, te quieren vender todo. Y yo le respondí, no. Y literalmente le arrancó la rosa a mi amiga. Se la había puesto en la cara a la amiga. La amiga jamás estuvo en Italia, en la Fontana di Trevi, porque no sale no en la foto. No sale en la foto, se ve una rosa nada. Es decir, para el resto de los mortales, Aaron de Chile a España se ha ido a Italia con un moro que vendía rosas. Sí. Y lo peor es que cuando le saca la rosa, el moro, ya muy gentil en el comienzo, pero cuando vio que no iban a comprar, arrancó con espinas y todo. Sí que sí. Por lo tanto, bueno, así le quedó la mano a la amiga. Dice, bueno, cuestión, yo le respondí que no, le arrancó la rosa a mi amiga. Dice, por favor, mándenle un chingo a su madre, a toda la gente que nos hizo la vida imposible allí en Italia. Confío en que lo hagan. No me fallen. Un abrazo bien fuerte desde Alcira, en Valencia, España. Bueno, cabrón, yo creo que le has mentado la madre tú personalmente a todos ellos, ¿no? Restaría que nosotros colaboremos a modo de una amistad que nos une con Aaron de Alcira España, para todos aquellos italianos que no la hicieron pasar nada bien al turismo. ¡Chinguen su madre! En caso de que el mundo se desintegre, alguien se robó la estatua. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Haltar Escaltar de Caracas, Venezuela dice, hola. Hola, Haltar Escaltar. ¿Qué tal? Les voy a contar sobre la chica, llamémosla la chica huracán. La chica huracán. A la vecina de abajo, hace 2 años que el esposo se le fue. Ella es joven, póngale de 30 Esto años. Esto es una deformidad profesional, Él ve todo como, claro, como huracanes, como fenómenos como vientos. Es la niña tormenta, la chica huracán, la mamacita ventarrón. Bueno, pero esta es la chica huracán, ¿verdad? Sí. Dice, ella es joven, póngale de 30 años. Por aquí, muy respetuosamente o con miedo, le dicen la chica porno. Por su estilo de peinado, despeinado. Y cuando te la consigues en el ascensor, vaya, de solo verla te olvidas hasta de tu nombre. Está formadita la mujer. Es madre de una niña y de un mozo de 15 años, pero la mujer es arrecha y media y le da por romper el apartamento cada vez que le sucede algún percance de estos en los que cualquier persona se sentiría frustrado por algún tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una traducción. Arrechera, porque venía con una sensualidad escribiendo. Sí. Los amigos peruanos habrán dicho, ah, está arrechera, ah, está caliente todo el tiempo, es como Matt, nuestro hongo favorito que vive caliente. No, arrechera es que se enoja en Venezuela, sí. ¿No? Se enoja, es como caprichosa. Se encabrona. Se encabrona muchísimo. Hasta ahora yo pensaba que era el marido quien desbarataba toda la mierda. Póngale. Helter Skelter, que está de vieja chusma, ¿no? Sí. Ah, mira quién es. Ah, no, se están peleando. Para mí que es el marido que está arrojando las cosas. No, para mí que es ella. Yo la vi en el ascensor toda despeinada. Dice, pero bueno, para mí era el marido el que desbarataba toda la mierda. Pero hace poco, en medio de la relativa tranquilidad nocturna, escuché, mejor dicho, escucho todo el vecindario. Sí. Una reprimenda que la mujer le daba a su hija, y de pronto un grito suplicante: ¡No, mamá! ¡No lo hagas! ¡No, mamá! Y uno piensa, ¿la mató? Enseguida, un ruido de vidrios que te hace levantar el culo de la silla. ¡Ay! Y no hacemos más que sentirnos impotentes, las personas que han ido hasta allí han recibido una descarga, que se han arrepentido. ¡Madrío! Pero a ver, usted, señorita, de su pinche madre, devuélvame el diente antes de cerrar. ¡Ah, cabrona! Bueno, yo no me meto con el vecindario. Muchos se vieron frustrados. Cada uno con su vida. Dice, toda la vitrina de platos y copas, ollas de vidrio. Bueno, todo se escucha estrellarse repetidamente contra las paredes. ¿No será como el increíble Hulk, pero mujer? Claro, a lo mejor se convierte en alguna mamada así, ¿no? Se pone nerviosa, se transforma. la hija, por ejemplo, no le quiere tomar la sopa y se pone loca. Sí, ¿no será pariente el mico también? Porque si cada mamada arroja la vajilla. ¿Tú tienes una hermana residiendo en Venezuela, amigo? Desmiente todo. Bueno, pero mirá que está buena. Claro, pero igual. Dice, bueno, coño, pero ¿por qué no rompe la puerta? Es bueno entrarle a golpes a la puerta mientras se le grita tu porquería, mientras le das de patadas, garrotazos, etcétera. La puerta se vería más. Claro, sería más simbólico porque las puertas cierran el camino, dice, en cambio, la vajilla no. ¿Qué creen ustedes que podría hacer por esta chica? ¿Será la licenciada Mónica quien pueda darnos una solución para el bienestar de esta dama? Gracias, Helter Skelter de Caracas, Venezuela. Y está aquí con nosotros, casualmente, la licenciada Mónica Galindo de la Feo. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Yo sé que usted sabe muchísimo de sexo, que usted sabe muchísimo de los artes... Esta es una situación que se da a menudo se da... No, pero eso le digo. Usted sabe mucho de sexo, de las artes amatorias, de las relaciones sexuales, es sexóloga, en este caso tenemos unas escenas de violencia, prácticamente cuestiones sociales que llevan a la mujer a sacarla de quicio. Sí, pero el sexo no está exento de todo esto, ¿eh? Hay un cruce de las relaciones. Hay una problemática esencial y básica en la vida de esta mujerzuela tan chula y tan chingona que se la ve. No le diga mujerzuela, es una mujer de 30 años muy vistosa ella, muy... Muy vistosa, pero sí. Tiene un carácter de mierda y lo que le falta es una pinta. Licenciada, por favor, por lo menos cada dos días. Sí, está bien. Como para que le quite un poco de esa energía y la llene de carga positiva. Helter Skelter, no sé si te está ayudando la licenciada. Helter Skelter, yo creo que tú eres el indicado. Yo creo que queda muy mal para la familia, pero veo que tú la ves con ganas y bueno, podrías ofrecer un servicio como para calmar la ansiedad de esta mujer. Helter Skelter es un señor abuelo con toda la familia bien formada. ¿Cómo lo exhibe de semejante manera? Licenciada, no es todo tan libertino. Como usted puede quedar entre nosotros. Muchas gracias, licenciada. No, de nada. A ver si hay alguna pinga loca que se ofrezca para esta. No pida que luego lleguen miles de mensajes. Yo ya sé que están todos calientes, hijos de... No, licenciada, muchas gracias. La licenciada Mónica Gafeo de Galindo. Sí, bueno, pero hay soluciones y soluciones, licenciada, le agradezco. Caroline. Desde Chetumal, Quintana Roo, México. Qué pasión, hijos del mal. Dice, en esta ocasión quiero quejarme de la epidemia de embarazo que se está dando. Déjenme que les cuento. Laboro en dos centros de trabajo y en los dos hay mujeres embarazadas. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? A mí se me hace que hay un complot. Ustedes disculpen, se me ha pegado algo del peje, dice. Por parte de las compañías que se dedican a fabricar condones. Supongo que en algún lado habrán leído que hace falta poblar más el planeta. Por Dios, y nuestra reverenda madre tierra casi nos implora que nos volvamos estériles. Pero no, la naturaleza calenturienta al ser humano está haciendo lo suyo. Dice, en esta reflexión andaba, y por precauciones, alejándome de todo individuo varón a 2 metros de distancia, digo por si acaso, cuando a mi querida hermana se le ocurre dar una noticia. Estoy embarazada. ¡Oh, mierda! ¡Madres! Pensé, ¡no es posible! ¡No, no estoy preparada para ser tía! ¡Malditos fabricantes de condones! ¡Maldita ociosidad! En fin, yo ando en la fase de resignación. Tiene distintas pasó fases. Por toda la fase, pasó por todas las fases. Pasó por todas las fases. Sí. Por la fase de negación. No, no puede ser que estés embarazada. No. Eso ya lo pasó. Hiciste los test. Fíjate, no, para mí que es un embarazo para mí que estás engordando nada más. Sí, nada más eso. Sí. No hace 8 meses que ya no me... luego pasa a la fase de resignación. Y bueno, están todos embarazados. Es lindo, todo el mundo está embarazado. Es lindo que haya nuevas generaciones, que haya niños, chamaquitos, espincles, que pueblen justamente Puebla. Perfecto, dice, bueno, ya estoy en esa fase, pero con tanto relajo y hay un nuevo problema. ¿Qué nombre se le pondrá a este encuincle? Es por lo que le pido a ustedes y al venerado niño elefante que den ideas para bautizar a los machito. Va a ser machito. Póngale, porque ahora se nos ocurren nombres de machines. En otro orden de cosas, tu hermana... Refrigerador. Refrigerador Aguirre. No conocemos el apellido. Imaginamos que se apellidará Chetumal. Suena power. Chetumal. Refrigerador Chetumal. Mi tarjeta. Soy el licenciado Refrigerador Chetumal. ¿Cómo anda, refri? Bueno, muy bien. Dígame, licenciado. Sí. Por sobre todas las cosas. Poco de respeto por mi carrera. Bueno, el refrigerador, ese será el nombre para el niño. Esperemos. No sabemos si tu hermana, podemos incidir sobre la decisión final de tu hermana. Claro. ¿No? Y, bueno, ella quiere aportar algo. Cuando la hermana diga, es que no sé qué nombre poner. proponerle. Ella quiere ir con una opinión. Con... Sé que sé. ¿Qué te parece el refrigerador? Ah, está chido. Chido, me lo dijo el lagarto. Chinga tu madre. Bueno, por favor, no se vayan a pasar de culeros, ¿eh? Un saludo. Me parece que se pasó de culero, lagarto. Ah, bueno. Yo no sé. Quiero entonces... un nombre más convencional, tipo Aristóbulo. Aristóbulo. Aristides o algo. Rómulo. Que... Rómulo. Sí. Bueno, ahí tienes tres posibilidades. Un saludo para... San Pascualito. Raider Log. Un saludo para todos ustedes y para todos los desintegrados. Y también saludos para el bebé de la Batanjera y para el nuevo leoncito de Al Caponi. Es verdad, aquí también estamos sí, pariendo sí. Estamos, bueno, la Batanjera no, todavía se lo está guardando. Pero estamos pariendo a lo grande, ¿eh? Bueno, la Batanjera tiene nombre, el niño de la Batanjera. Ya se sabe cómo se no va a llevar. No lo sabemos todavía. ¿Se sabe si es machino, hombrita? No lo sabemos todavía. ¿Se sabe si es batanjerito o batanjerita? No lo sabemos todavía. ¿Se sabe si el padre está presente no o no? No sabemos nada, no sabemos nada. Batanjera, necesitamos información de esa criatura, ¿eh? Postdata, cuiden a la muda. Sí, imagínate, sí. Lo único que nos falta en esta crisis emocional. No, te vas, Buda. Te vas. Sí, quédate despedida. No se puede hacer un programa de radio con un chamaco que esté gritando. Lagarto, no se desdibuja. No. Se desdibuja la historia. Lagarto, hay la ley laboral impide que la muda quede sin trabajo estando embarazada, ¿eh? Entonces te vas. Te vas antes, muda. Ni bien miras con ojos románticos a cualquiera, te vas. Rocknet de Juliaca, Perú dice: bueno, les escribo para decirles que maldita sea, me fue mal con unas guadas en la universidad donde estudio, pero igual presentándome ante ustedes. Y pues solo solicito un chingue a los güeyes que la pasan rechebre melas. No se comprende. No entendimos mucho, sí. Pero bueno, Rocknet, te acompañamos en sí, esta, sí, y chinga tu madre. Por si acaso nos has insultado y no nos dimos cuenta. Hola amigos de este apagón universal. Se reporta aquí el Heroes de Trelew. Está muy comunicativo, Heroes. ¿Qué pasa, Heroes? No sé, espera en la sala de espera, cabrón, ¿qué crees? ¡Hey, cabalgantes del espacio! Aquí reportándose al Caponi de Culiacán, Sinaloa, México. Ah, ¡hola, Caponi! En el programa 1123, es decir, el programa de ayer. Sí. Estoy cumpliendo mi programa sin interrumpido. A la mierda. Un programa ininterrumpido. Es lo más viejo del mundo. Sí, sí. Creo que con Manu Briseño deben ser los abuelitos de la causa desintegrada. Porque esto deduzco están desde el 123 escuchando el caso se desintegre. Gracias, cabrones. Gracias, Mico, por la mamada del podcast. Ya que no tengo ni siquiera que entrar a internet para descargarlo. El programa ya tengo como 2 meses utilizándolo. Un abrazo, cabrones, para todos ustedes. Estamos en contact. Y si tienen tele, ahí se ven. Estamos muy viejos. Dice, y por si acaso. Bueno, de hecho, Al Caponi llegó aquí sin hijos. Sí, y ya tiene un chingo. Sí. Ahí está, Al Caponi de Culiacán, Sinaloa, México, postdata, Micotlán, rifa, hijos de su rebombísima madre. Me deslizo con un punto corrido al lado. Estoy sobre vuelta de vareta. Levanto 3 cadenitas. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, mis queridos espaciales? Les mando un abrazo binario a todos y cada uno de ustedes y a toda la banda desintegrada del mundo, que son gente poca madre. El Palmerman, desde el Perpetuoso Mexicano. ¡Salud! Ya sé, mamá, que el mundo se va a acabar. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Llega el güero ardiente de Keyboard, Venezuela. Hola, güero ardiente. Dice, yo quiero responder a todos estos que hablaron de Italia, que Arafli, que la trataron mal, que Valkyria, que Alemania es mejor, que no sé qué mamada, y que Aaron ahora mismo... Ardiente. No, porque no sean tan culeros. Espero que no sean culeros y lean este puto mensaje tal como le escribo y que lo pasen al aire, porque generalmente se la pasan reclamando a los gobiernos sobre la necesidad de igualdad y libertad y no leen mis mensajes. Valkyria, te digo algo. Sorry si te parece que los carabinieri están haciendo su trabajo... maltratando a la gente de color. Según tú, claro está, ten presente algo, cariño. En el mundo, los putos árabes de mierda. Esto es, ¿sabes por qué no leemos tu mensaje, güero ardiente? Sí. A ver si comprendo. Es un poco insultante en cuanto a algunas etnias, algunas razas, algunas sí. religiones. Por eso, queremos tratar de mantener exento, porque realmente nos cuesta mucho trabajo en este programa tratar de generar una armonía entre tantos credos, razas, religiones y demás cosas. Sí aportamos a la libertad de expresión, a la igualdad, a la fraternidad entre todos los miembros desintegrados. Sin embargo, ten en cuenta porque a veces obviamos partes del mensaje. Yo leo aquí: ¡oh, el mundo, de cariño, estos putos árabes de mierda! Y puede haber un árabe del otro lado que sí, ni que se sí. considera puto, ni se considera de mierda. Y luego tenemos un mensaje de un árabe que dice: ese güero ardiente, fascista, hijo de su pinche madre. Y el programa va por otros canales que no son los que nos gustan a nosotros y los que nos hacen disfrutarlo. Pero bueno, para respetar tu posición, bueno, los árabes, qué sé yo, son los responsables junto a los putos gringos, maricones de sabotajes y terrorismo. Es todos los gringos, todos los árabes. Así está, bueno. Todos juntos. Trata de pensar un poco más, digo, porque hay espacio aquí. Si hacemos espacio, no, el programa no da para los debates. Si le hacemos el espacio a una opinión lúcida y con basamento, el espacio se lo hace. Pero hacer espacio para árabe de mierda, yanqui de puto y todo eso, yo prefiero al profesor Mon Reynolds. Sé que sé. Pero toda la vida. Bueno, continúo. Lógicamente, esto de la delincuencia. Tengan en cuenta que para los latinos y africanos son los que encabezan la lista de delincuencia menor y media en toda Italia, sobre todo en el sur y en el norte de la península itálica. Así que pretendes que los reciban con bombos y platillos. No, como seres humanos nada más. No, tampoco sí, el bombo sí. Y el platillo no es necesario en ninguna de las cuatro. Ni una orquesta. No, tampoco. Ni una flauta, sí, ¿no? Sí, no. Una flauta quizás, ¿no? Una flauta como para poner un poco de dulzor. Sí, que sí, pero nada más. Dice, para ambientar el... Aunando a ello, déjame decirte que los alemanes, junto con los árabes, nunca se arrepienten de lastimar a alguien. ¿Qué carajo, coño, se te ha olvidado el holocausto o las muertes por ejecución de kurdos en Irak y muchísimas otras mamadas? Así que si no te gusta cómo se tratan a los árabes en Italia, pues fácil, no vayas. Te quedan muchos países en el mundo. Te digo algo, cariño, vente para la América Latina, métete en un cerro o en las clases bajas de nuestros países, desde México hasta la Argentina, pasando por Venezuela, y verás lo que es maltrato. Así que déjate de mamadas reclamosas. ¡Forza Italia! Ah, Capitán Vinilo, sorry, pero acostumbrándome a la idea de que los italianos siempre ganamos en extra tiempo y en el filo de la navaja, es nuestra manera de vivir. ¡Oh! Explotando a las debilidades de los demás. Y recuerden algo, cuando juegan contra Italia, el partido no acaba hasta los pitazos finales del puto árbitro de mierda. Bueno, muy bien, Guaraldiente. Depende, si hubo lana de por medio, sí, quizás se puede continuar. Puede ser un penal. Un penal a último momento. Sí, en el minuto 93. Sí. Contra, sí. Bueno, todos... No, eso se tiene en cuenta. Bueno, Guaraldiente, esto es lo que realizamos, es una crítica contra tu mensaje, no contra tu persona. Imagino que dentro de este contexto, ningún medio de comunicación le haría un mensaje como este, y nosotros estamos en caso de que el mundo se desintegre, así que no es nada contra ti particularmente, pero no coincidimos prácticamente nada con tu forma de pensar. Digo, al final del mensaje tienes razón un poco de la realidad latinoamericana, pero una cosa no quita la otra, y hablar de todas estas generalidades es como muy grotesco. A los demás les ruego, no envíen mensajes, ¡ay, buenos días, te digo! Ya está, ya pasó, él descargó y ahí está el cabrón. Batman Extreme de Villahermosa, Tabasco, México. Dice, saludos futboleros desintegrados, qué cagada la cabezota de Jared Borghetti, seguramente tuvo hijos por pura pendejez, por meter la cabeza donde no le llaman. Bueno, dejando de lado lo del mundial comercial de fútbol, que por cierto lo más seguro es que lo gane Alemania, ¿por qué? Porque no creo que gane un país subdesarrollado, póngale Angola, o ya quedó fuera del mundial. Bueno, ni sé, pero en fin, dice, bueno, mi comentario va a concientizar a los chavos correlones, es decir, a los que les gusta hacer arrancones, ni a nivel ni amateur, ya que arriesgan sus vidas sin darse cuenta. Para muestra, basta un botón. El pasado fin de semana, el 24 de junio, íbamos circulando, unos amigos y yo, cuando vimos incrustado un automóvil en un espectacular terraplén, y todo a causa de un arrancón, que, bueno, para colmo, no ganaron ni madres, ni un premio, ni un trofeo, ni mamadas, ni siquiera un güey o una vieja, lo que sea, nada, todo por el rollo de la adrenalina. Lo peor no es eso, sino que el pinche gobierno no hace nada para dar soluciones al respecto. Alguien debería hacer algo. Sé que sé. No puede ser que los automóviles se fabriquen cada vez con más velocidad y más potencia de 1 a 100 segundos, y nosotros que nos gustan los arrancones y las competencias callejeras, y el gobierno no haga ni madres. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, él dice, en Villahermosa, Tabasco, se puede hacer algo. A ver. Lo que se puede hacer es, esto se ha hecho en el DF, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto, dice, hacer, por ejemplo, una especie de lugar, una pista, donde llevar a cabo estos arrancones. Ah, sí que sí. Es una pista, en el DF creo que no es una pista segura, pero cobra forma cierta avenida en determinado momento de los fines de semana, se corta cierta parte. Es el estilo gringo ese. Estilo gringo. Los gringos hacen desmadre, pero acotados. Pero lo habilitan. Dice, este es un lugar para cogerse pavos reales. Claro. Y entonces, uno no puede estar por las calles cogiéndose pavos reales. No, pero hay un lugar en Gringolandia donde se pueden coger pavos reales tranquilamente, sí, disfrutando de una noche placentera. Que seguramente sea en New York, digo. Sí, sí, sí. Está buscando eso. Entonces, bueno, lo que dice es poder de alguna manera a todos los gustosos de los arrancones, de verlos, de correrlos, de hacerlos, que se concentren en un lugar donde haya cierta seguridad y que no anden utilizando las calles como pista. Porque además te pueden madrear a ti, ¿no? Sí. Básicamente. Una escuela para impartir clases de manejo especializado. Ah, me imagino un vato super naco que le gustan los arrancones y llega con un casco bajo el brazo y dice: bueno, güeyes, la neta es que tienen que pisar al acelere y na pararle, por más que se cruce lo que se cruce. Y al carajo come pollas, vamos a los carros y vamos a hacer arrancones. Eso sería toda la clase, ¿no? Sí. Muy bien, dice. El salvar mi cabeza, dice, ya que si gano algo en un arrancón, es salvar mi cabeza nada más. Así que, bueno, no como la de Borghetti. Le quedó lo de la cabeza de Borghetti a Batman. Sí. Dice, bueno, nos vemos. Saludos a Adi Minime, a Isaac, a la mascocha, al Jerry, bueno, a toda la banda de Villahermosa, ¿no? Dice, y a ellos, ya, los adictos a este pinche programa que de pinche solo tiene a Mico. Chao, dice, y se retira. Mico. Se va en el batimóvil. No lo alcanzarás, Mico. Sí, a la baticueva, efectivamente. ¡Ey, amargos! ¿Cómo andan? Soy su amigo de Argentina. Les escribo para reírme de ustedes. ¡Hola, amigo! Dice, los mexicanos perdieron con nosotros. Nosotros son los amigos. Parece que es unos amigos de él que perdieron los mexicanos con él. Increíble. Bueno, siempre hay posibilidad de revancha. Así que cuídate. Sí, bueno, chingados. Bueno, ya los dejo. Llorar tranquilo. Hijo de la chingada. Y se retira. ¡Hijo de la chingada! Qué alegre este mensaje. Realmente nos llena de emoción. Conducir estas huestes hacia un horizonte mejor, lleno de pendejos como este. Hola, ¿qué tal? Soy el Cava desde México, desde ahora algún lugar. Estoy en algún lugar entre Jalapa y Veracruz. Ah, ¿y cuál es el lugar? ¿En el medio justo? En el medio justo está Campanita. Sí. Campanita reside entre Jalapa y Veracruz. Póngale a 10 kilómetros de Veracruz y a 10 kilómetros de Jalapa. Sí. ¿Y entonces dónde estoy? Y eso estoy lo que entre Jalapa y Veracruz. Es como un hoyo negro en el mapa mexicano. Dice, ¿qué pedo, cabrón? Es que hay. Saludos a las estrellas del programa, la Muda y el Mico. Son la ley. La primera vez que les escribo. Tiene un mes que los escucho, esta mierda del programa. Pero bueno, ya me caí de risa durante 45 minutos en el trabajo. Al final, que muchos los encontré cuando buscaba alguna emisora de radio por internet que transmitiera buena música libre de la mierda de reggaetón. Y encontré su programa. Pero bueno, algo es algo, ¿verdad? Bueno, el motivo real que les escribo es para decirle al pirata que la caricatura japonesa de un robot con un número 7, sí, en realidad no era un 7. Ah, ¿no era un 7? Era una Z, y es más, sin Yer Z. No, cabrón. Hijo de tu pinche madre. Tú tienes una respuesta. Sí. Y estás amoldando la pregunta para que te coincida con esa respuesta. Es decir, yo tengo más Ingerzeta. Sí. Oye, cabrón, ¿cuál es la capital de España? No, la capital de España, en realidad, lo que estás preguntando es si hay algún robot capital que haya sido conducido por... Es Mazinger Z. No, cabrón, no, no. No, no, cabrón. Si yo pregunté algo con 7... La respuesta de todo no es Mazinger Z. No, no es... ¿Te va a ir mal en la universidad? Creo que sí. Si ante toda pregunta respondes Mazinger Z. Encontrarás muchos amigos porque a muchos nos gustaba Mazinger Z. Sí. Pero no creo que apruebes, cabrón, ¿eh? Dice, yo lo veía cuando era un mozalbete. Recuerdo que su nombre era Mazinger Z. Que no sé qué cómo mierda se escribe. Se escribe así como lo escribiste. No, no se escribe como lo escribiste, pero no importa. Lo veía cuando tenía... cuando todavía no aprendí a leer. También apareció una vieja que también tenía un robot y creo que se llamaba Afrodita. Era una super mamada. Ahora que recuerdo, le salían proyectiles de las tetas. Sé que eso sí, es cabrón. Lo que se acuerda todo el mundo de Mazinger Z. Afrodita, que le salían proyectiles de las tetas. Estaba muy chido. Estaba chido. Sí, sí. Es el éxito más de una mujer ante un personaje de esos que les tocan a veces en las relaciones. ¿Por qué esta mierda no habrá dispara? Claro, porque me estoy apretando las nalgas para ver si me salen dos misiles de los pechos y se los clavo en los ojos a este hijo de su pinche madre. Y no, y que no. Bueno, ahí está. Dice, basta, pero contacto, cabrón. Bueno, me despido. Me pregunto si la NASA tiene conocimiento de su existencia. Por suerte no. ¡Ay, carajo! Por cierto, ya tengo un link en mi blog, que es HTTP naquísimo con doble S y K, blogspot.com. Muchas gracias, Mico, está feliz. Sí que sí, y te gracias. Agradecemos. Te esperamos otro día por aquí. Pero estamos perdiendo contacto. Sí, está por aquí. Bueno, hay un chingo de gente que llega y en cantidad. ¡Veo mala tierra, cabrón! Y de Yatunel. Está por aquí el demonio que dice que no habla de modo. Mensaje Lourdes de Tarija, Bolivia. David Diablo Bermelo de pedo. Tan molinda de ni cagando. Ahí está, Palomita Forti. No, cabrón, no. Bueno, con todos estaremos mañana. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como una pared inmensa. Inmensa, güey. Sí, que no nos deja ver nada. Ya es verdad. Que nos está dividiendo. ¡Qué jode! ¡Ay, que seca nuestras flores! ¡Qué triste! ¡Que sale a los ríos! ¡Oh, jodido! ¡Que arruina el paisaje! ¡No! ¡Ay, carajo! ¡Rompamos la pared y pasemos al otro lado! ¡Break on through to the other side! ¡Break on through to the other side! ¡Break on through to the other side, yeah! Y ya del otro lado nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por lefo, para que nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. La Euronoticia. Cadena 103. Z93. Radio Siva. Radio City. FM 100. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Aloha. Y FM Fantasía. En España, Costa Latina. Víctor Radio. Futuro FM. Radio C. Cadena Mix FM. Euskadi Digital. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis Fuentes. Radio Eco. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el Canal 71 de BHF. Con el cura Festero viendo documentales. Sé que sí. Está muy bien. Los del National Pornographic le gustan. Despierta, cura, despierta. No, pensé que estaba despierto. Mire usted, eso es lo bueno de usar lentes de sol, ¿verdad? En todo momento. Muchas gracias. Señoras y señores, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nosotros nos estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso al Caponi de Culiacán, Sinaloa, México. Sí, que sí. Y todos sus biencitos. Mil años que está aquí el cabrón, hijo, su rebamba madre cabrón. Un abrazo para ti. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo el Caponi de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, Papacoya! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hola, ya va a ser todo. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yadidia, la reina del cabrito. Soy Urbana, Perú. Los saluda Urban Texas desde Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde la Baja California, Cibernetivia. Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Adelante. Un saludo a su compañero Cowa. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, Mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvarez, como en Argentina, se despide Adolfo. Los saluda de Hernánesis, desde Cancún, sayonara. Estamos en contacto. Pase de pipa desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey del Valle. ¡Asustado y deja el carajo! Carioca surfista, y baja esta conquista. Amigos, Toluca, Sid Vicious, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.